Sobre la masonería se han escrito ríos de tinta, tanto para glorificarla como para denostarla. Durante 40 años de dictadura en España se acusó a la masonería de un permanente complot contra el poder. Aquello alimentó la leyenda negra sobre esta institución, que aparece en no pocos libros sobre sociedades secretas. Sin embargo, la masonería siempre ha sido una organización en defensa de las libertades humanas y el progreso como motor a su trabajo y compromiso social. Ese es el primer tema de esta noche, la masonería, y lo vamos a tratar de una forma especial. No lo vamos a hacer con ningún estudioso o periodista, lo vamos a hacer charlando con una protagonista de excepción, Ascensión Tejerina. Ella es el gran maestre de la Gran Logia Simbólica de España. Esto quiere decir que es uno de los miembros más destacados de la masonería, tanto a nivel nacional como internacional, y ha sido la primera mujer en ocupar tan importante cargo dirigiendo dicha logia. Con ella estamos a unos instantes. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico, en Sevilla, Ascensión Tejerina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, agradecerte infinitamente que participes esta noche en La Rosa de los Vientos para compartir tu experiencia vital en la masonería y para hablar sobre esta orden, sobre sus valores, sobre vuestro trabajo, para desmentir, imagino, muchas de las cosas de esa leyenda negra de la que antes hablaba y que durante 40 años tanto daño hizo. Pero antes de nada, yo quería preguntarte por tu historia personal, por el camino que seguiste. ¿Cuál fue el camino que seguiste hasta llegar a la masonería? Bueno, en primer lugar, daros las gracias a vosotros por permitirme estar aquí hoy compartiendo estos momentos, ¿no? Yo hacía tiempo que estaba buscando una organización pues que intentara resolver esas inquietudes o esas preguntas que yo me hacía. En ese momento pues tenía 19, 20 años, ¿no? Y con 21 pues encontré y leí un libro sobre masonería y pensé que esta era la organización que quizás era la que yo estaba buscando durante mucho tiempo. Me encontré en ese momento con el problema de que no podía entrar porque no había ninguna logia que admitiese a la mujer, o por lo menos no había ninguna conocida por mí, y bueno, pues esperé un tiempo hasta que logré contactar con una, ¿no? De todas formas, supongo que para entrar en la masonería no es simplemente llamar a la puerta y te aceptan, que es un proceso, no sé si largo, pero que hay que reunir determinadas condiciones personales, no sé si profesionales, pero también de vocación sobre lo que son las cosas y sobre cómo aportar determinadas ideas a la sociedad. Sí, bueno, yo creo que principalmente hay que tener unas determinadas actitudes, unos determinados valores, ¿no? Y principalmente hay que estar interesado pues por construir un mundo mejor y por construirnos nosotros mismos, ¿no? A través principalmente de un ejercicio de reflexión, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que te lleva. Luego cuando entras te das cuenta que el método masónico no te da respuestas, sino que te hace plantearte aquellas preguntas que te van a ayudar con ese proceso de reflexión a encontrar tú mismo las respuestas. Pero digamos que para entrar lo que se necesita es ser una persona de buenas costumbres, entendiendo en cada sociedad lo que pueden ser buenas costumbres, ser una persona libre y bueno, pues ser una persona pues preocupada por el mundo que le rodea. En principio no se necesita mucho más, ser mayor de edad, claro. Uh-huh. Y no se necesita mucho más para pedir la entrada. Sí que hay un proceso de selección, por eso nosotros no hacemos proselitismo, porque es a través de un proceso de selección, de entrevistas, para que la persona que va a entrar se entere realmente de cuál es nuestra organización y, bueno, pues también para enterarnos nosotros cómo es la persona que pide la entrada, ¿no? En tu trayectoria finalmente acabaste ocupando el puesto entre el 2000 y el 2006 como presidenta de la Gran Logia Simbólica de Española y eres el gran maestre. Esto quiere decir que has alcanzado un nivel elevadísimo dentro de la masonería. Supongo que esto, y aunque te lo pregunto a ti directamente, pero supongo que esto no es casualidad, que hay que reunir una serie de méritos y una serie de planteamientos a lo largo de tu trabajo dentro de la masonería suficientemente importantes y válidos como para alcanzar un puesto tan relevante. Bueno, yo aquí contestaría que lo importante, quizás en mi caso, ¿no? Pues fue presentar un programa que pues que le gustó al resto de la organización, ¿no? La masonería en España pues está y sigue estando todavía pues con un número muy deficiente por toda la persecución que hemos tenido, y quizás el programa que yo presentaba, sobre todo de salir, de hacer una apertura, de que la gente nos conociese tal y como somos, de que realmente se conociese por lo que trabajamos, pues fue algo que, aparte de otras propuestas, que entusiasmó a la organización y por lo cual me votaron. Yo creo que hay personas seguramente muchísimo más mejores que yo en todos los planos dentro de la organización, pero bueno, en aquel momento yo me presenté junto con otros y pensaron que yo era la mejor para dirigirla, ¿no? No quiero pensar ni siquiera plantearlo de que mis méritos fueran mejores a otros muchos que hay, porque realmente hay personas muy valiosas dentro de nuestra organización. Precisamente sobre vuestra organización se han dicho muchísimas cosas, buenas y malas, sí. Y me imagino que además incluso entre las buenas o las bien intencionadas también han existido informaciones que no eran absolutamente válidas. Tanto es así que en muchas ocasiones se os ha considerado como una sociedad secreta. ¿Vosotros compartís esta impresión de la masonería? Pues no, sobre la masonería se ha escrito muchísimo. Y muchas veces se han escrito cosas que nada tienen que ver con la realidad. Yo diría que la mayoría de las veces. Afortunadamente ha habido muy buenos historiadores, quizás por lo que ha sido el fenómeno masónico en España, creo que eso no se ha dado en otros países, que han hecho una investigación muy seria de las distintas organizaciones que ha habido, y yo podría decir que todos ellos hacen la investigación desde un punto de vista científico y han publicado libros muy buenos. Después ha habido otros pues que los han publicado quizás para ser sensacionalistas, para vender muchísimo más o para seguir un poco difamando a lo que es la orden masónica, ¿no? Se han contado muchas mentiras sobre nosotros, principalmente durante el régimen franquista, y se siguen hoy en día contando muchas mentiras sobre nosotros. Hemos tenido que ser secretos durante las persecuciones, eso bueno pues era algo lógico, ¿no? Porque claro. En España, si decías que era masón, bueno, la masonería dejó de existir en España durante el régimen franquista, pero incluso cuando se comenzó, yo recuerdo que bueno, que todavía si decías que eras masón, pues podías perder tu puesto de trabajo o incluso que te dejase de hablar tu familia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se llevaba con mucha más discreción. Hoy en día yo creo que nuestra sociedad, en una democracia ya consolidada como la nuestra, esto no tiene ningún sentido. Para mí siempre ha sido un orgullo decir que soy masón y creo que debería ser para todos nosotros así, ¿no? No creo que ya hoy tenga sentido practicar ese secreto de ocultarse, de no decir que lo eres, ¿no? Tú además acabas de publicar un libro en donde cuentas tu experiencia, cuentas tus planteamientos, tus ideas y las ideas de la masonería, ese libro al que antes hacíamos alusión, De oficio masón. Supongo que la publicación de este trabajo y el participar en programas de radio como este, abrirse al mundo de los medios de comunicación, forma parte de ese intento por desdramatizar lo mucho que se ha dicho anteriormente sobre la masonería. Sí, precisamente en este libro lo que he intentado es ofrecer al lector pues cuáles han sido todas esas explicaciones, esos discursos, ese trabajo que he tenido que elaborar a lo largo de estos 6 años, no solamente para los miembros interiormente, sino también en el campo, en los foros internacionales, ¿no? Y porque además pienso que, bueno, pues que hay que propiciar un cambio y una actitud dentro de la propia masonería también, que nos puede, nos haga afrontar el futuro con mejores posibilidades de comunicarnos con la sociedad, ¿no? Entonces, todo esto he querido llevarlo a este libro y también pues explicar de la manera más sencilla que he podido a qué nos dedicamos, para que, bueno, pues para que la gente, la sociedad, pues pueda saberlo realmente, ¿no? Y yo no sé si lo he conseguido, pero bueno, esa ha sido principalmente mi intención, hablar de lo que hacemos dentro, explicar cuáles son nuestros discursos, explicar cuáles son nuestros símbolos, cuál es nuestro trabajo dentro de la logia. Incluso se publican algunos de los trabajos que normalmente publicamos en las logias, para que de esta manera se nos conozca, ¿no? De alguna forma es la culminación de esos 6 años de trabajo de apertura que he estado haciendo, ¿no? Yo supongo que en el libro lo haces de forma extraordinaria, la explicación sobre todo lo que es la masonería y en qué piensa la masonería. Supongo que te lo han preguntado muchísimas veces y que es dificilísimo decirlo en muy pocos segundos o en muy pocos minutos, definir cuáles son los valores de la propia masonería. Sí. Es difícil porque es un fenómeno ya histórico y sociológico muy complejo, ¿no? Claro. Que lo podríamos abordar de muchas maneras, ¿no? Y que supongo, perdona, que no es lo mismo, porque si la masonería tiene la intención es trasladar a la sociedad una serie de valores, no es lo mismo la sociedad, por ejemplo, del siglo XIX que la sociedad de comienzos del XXI, lógicamente. Por supuesto, aunque determinados valores siguen siendo válidos siempre, ¿no? Los principios fundamentales de la masonería, de libertad, igualdad y fraternidad, siguen siendo hoy válidos, porque si bien podemos decir, bueno, la libertad ya la tenemos conseguida, pero es que es tan fácil de perderla. Que siempre está en riesgo, ¿verdad? hay que velar por ella mucho. Claro, pero bueno, hoy hay otros conceptos que de alguna manera son una consecuencia de esos tres primeros, como es el de laicidad, o es el de mediación, o es el de progreso, que yo creo que vienen derivados de esos tres, ¿no? Y para decirlo quizás de una manera muy, muy corta, yo diría que la masonería es un espacio de tolerancia y de respeto para que todos los que trabajamos y queramos estar en ella podamos hablar de nuestras ideas y gestionar nuestras diferencias, ¿no? Creo que es también una guía para conocernos mejor y así podernos construir en torno a nuestra originalidad, ¿no? El masón busca esa construcción de sí mismo, ¿no? Y una vez que él mismo se ha construido, poder construir al mundo, ¿no? Y lo hace a través, principalmente a través de la reflexión ética, ¿no? Has mencionado esas tres palabras tan extraordinarias y tan necesarias de mantener vivas, como es libertad, igualdad y fraternidad. El propio hecho de que una mujer haya ocupado durante 6 años este puesto y haya alcanzado una situación tan relevante dentro de la masonería es un ejemplo también y una forma de mostrar a la sociedad eso que es tan necesario en estos momentos, como es la igualdad y la paridad entre hombre y mujer, que es un principio que la masonería tiene presente desde hace mucho tiempo. Sí, yo pienso que además es casi inevitable, ¿no? En un principio la mujer no podía entrar a la masonería porque, bueno, no estaba en pie de igualdad con el varón cuando en 1717 se hacen las constituciones, ¿no? Pero la sociedad cambia y hoy en día pues esa igualdad ya se da, por lo tanto la mujer tiene que estar en la masonería, precisamente porque la masonería lo que trata es de unir lo diferente, de ser plural, y no pueden unir lo diferente si no están el varón y la mujer representados dentro de ella, ¿no? Entonces, hay todavía, hoy en día sigue habiendo una masonería que se apega a esa letra de las constituciones de Anderson, olvidando lo que es el fondo de lo que es todo el método, todo el sentido de nuestra institución, y ateniéndose a esa letra, pues dicen que la mujer no puede estar, pero difícilmente pueden estar representada esa pluralidad dentro de las logias, esa diversidad, para que todo pensamiento pueda escucharse en ellas si no está representada la mujer. Lógicamente. Sobre el origen de la masonería se han ofrecido todo tipo de teorías, desde aquellos autores que sitúan ese origen en miles de años atrás, a aquellos que lo asocian a los templarios. ¿Cuál es la realidad documentada y la que los propios masones interpretáis como la del origen de la masonería? Bueno, se dicen muchas cosas, creo que es una cosa, algo que también explico en mi libro, ¿no? Sí. Ese nacimiento. Se dice mucho que tiene que ver con la orden templaria, pero yo pienso que no guarda ninguna relación con los orígenes ni con la filosofía masónica con la de la orden templaria. Si bien es cierto que se produjo un entronque circunstancial y local en Escocia entre los templarios, que fueron a refugiarse allí cuando huyeron de las persecuciones y los masones que había entonces en Escocia, ¿no? Pero es muy puntual y es en aquel momento. La masonería nace en 1717, la especulativa, la que tenemos hoy, que es el trabajo en ese mundo de las ideas, y esta viene de los gremios de las construcciones de las catedrales, ¿no? En aquel momento se necesitaba guardar toda esa sabiduría de la construcción, que bueno, pues y se construyeron logias, se construyeron sitios y espacios para poder gestionar todo ese trabajo que se creaba alrededor de la catedral, y cuando esto empieza a desaparecer, pues es cuando empieza a nacer de una manera muy lenta lo que es la masonería especulativa, para seguir guardando todo ese trabajo, pero que no era solamente el trabajo en la construcción, sino también de unos valores que había en aquellos momentos. Porque ya en aquellos momentos, en las construcciones de estos masones, que no todos los que construían eran masones, en estos masones ya tenían unos determinados valores. Nace la ayuda a las viudas y a los hijos, ¿no? Se uh-huh. crea lo que sería hoy en día un poco la seguridad social, ¿no? Sí. La ayuda a los que quedan. Y además, pues podían viajar libremente, o sea, había muchas cosas que los diferenciaban del resto de los gremios. Pero yo pienso que nace ahí, en los gremios de las construcciones de las catedrales. Después se ha dicho que posteriormente, y se ha escrito mucho, y yo no sé si documentado o no, o hay mucho de leyenda o no, pero sobre la participación directa y definitiva de la masonería, por ejemplo, en textos como pueden ser, antes hablamos de libertad, igualdad y fraternidad, una expresión que aparece en algunas de los primeros textos constitucionales o en el texto constitucional de los Estados Unidos. ¿Es verdad que en esos años la masonería estuvo detrás del poder o fue una cuestión meramente circunstancial? Bueno, yo pienso que la masonería en sí misma es una filosofía, una forma de vida, y difícilmente puede estar detrás de un poder. Además, se habla mucho de que la masonería, o más bien los masones, están implicados en el poder. Es difícil en una logia donde se concentran personas tan diversas, de diferentes ideologías, de diferentes religiones, de diferentes estatus sociales, que entre ellos se constituya un poder, porque precisamente esa diversidad de pensamiento y de forma de estar en el mundo hace que sea difícil. Esto no quiere decir que determinadas personas que han pertenecido a la masonería pues no hayan pertenecido o a la política, o sea, a un determinado gobierno, o no hayan estado en otros sitios donde, bueno, pues hayan hecho ese ejercicio de poder. Eso no podemos decirlo, pero bueno. Pero eso, perdona, esa decisión no significa que la masonería los haya colocado ahí. No, claro. Para nada. Sí es cierto que la masonería se ha constituido siempre en una escuela de formación del ciudadano, siempre lo ha tenido presente, y de ella han salido personas pues con pensamientos, o sea, de un pensamiento, no sé, en España podemos hablar de Fernando de los Ríos o de Ramón y Cajal, o de personas pues que, bueno, pues que han estado viviendo en las logias y compartiendo este trabajo. Pero claro, eso no quiere decir que porque Ramón y Cajal ha sido quien es porque era masón. Claro. No, Ramón y Cajal era quien era, y además de eso fue masón, tuvimos la suerte de que fuera masón, ¿no? Y como él, pues muchísimos más. Sí es cierto que en la declaración de de los derechos del hombre, sí que intervinieron muchos masones. Ahí sí es cierto que intervinieron muchos, ¿no? Pero en la Revolución Francesa no, hubo masones que estaban a favor y hubo masones que estaban en contra. Uh-huh. O sea que, bueno, lo mismo que en España durante la Guerra Civil, pues había masones que estaban en un régimen y había masones que estaban en otro. Uh-huh. O sea, no se trata de que todos los masones piensen igual, sino todo lo contrario. Perdona, como si, por ejemplo, dentro de la masonería hubiera muchísimos profesionales del mundo de la abogacía y eso quisiera decir, o la lectura que se sacara de eso, es que el mundo de las leyes está impuesto por la masonería. No quiere decir en absoluto eso. Viene a significar lo mismo respecto al poder político. Claro, exactamente. En el año 36, que había aproximadamente unos 150 diputados, que eran masones, pues bueno, estaban de todo el espectro político, ¿no? Uh-huh. Entonces, difícilmente podían unirse para hacer algo cada uno, y eso se ha demostrado ahora por los historiadores, de que cada uno ejercía su voto respetando el voto del partido y no masónico, ¿no? Uh-huh. Tú perteneces a la logia Obreros de Irán número 29 de Sevilla y desde el año 2000 a 2006, como antes hemos dicho, ha sido presidenta de la Gran Logia Simbólica. Todo esto nos remite a la organización, a cómo funciona la institución masónica, que quizá para el ego, para el que no es ducho en la materia, puede resultar un poco complicado. ¿Cómo es la estructura de la masonería a nivel internacional? ¿Existe una internacional de la masonería o cada una de las logias funciona por separado? Bueno, las logias son grupos locales que son soberanas y son libres. Pero se federan a una organización nacional y esta organización nacional después está dentro de otras organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, los distintos grupos locales que forman la Gran Logia Simbólica Española, pues se federan con esta y, bueno, pues se respetan unos reglamentos generales y una constitución que es pública, o sea, está depositada en el gobierno civil como cualquier otra asociación. Y después, a nivel nacional, existe otra estructura. Y esta es la que se federa, la que está a nivel nacional es la que se federa internacionalmente, o la que hace acuerdos con otras organizaciones internacionales. A nivel internacional, por ejemplo, la Gran Logia Simbólica Española, en la que yo estoy, pues está y participa en una organización internacional que es el Espacio Masónico Europeo, uh-huh. en otra que es el Espacio Masónico Mediterráneo, donde están varias organizaciones que pertenecen de países que pertenecen a la cuenca mediterránea, y está luego en otra internacional que es CLISAS, donde están, bueno, ya a nivel de Latinoamérica y ya, vamos, de casi todo el mundo hay alguna organización masónica. Bueno, casi todo el mundo no, perdón, ni China ni Japón participan, pero digamos que, bueno, pues que sí, podría decir, no sé, de casi toda Europa, de Canadá, de América, de un montón de países, ¿no?, participan en esta organización. Creo que ahora mismo son 50 y tantos países los uh-huh. que hay. Has mencionado hace un momento el Mediterráneo, que aparece en muchas de vuestras reuniones, en los uh-huh. Títulos. Vosotros ahora mismo, además, apostáis mucho por el Mediterráneo como ese punto de unión entre los dos mundos a veces tan conflictivos, como es el llamado Occidente, el llamado Oriente, ¿verdad? Sí, me gusta llamarlo más norte-sur. Sí. Me gusta llamarlo más norte y sur porque creo que lo define muchísimo más, pero yo creo que sí, que es importante esa cultura mediterránea. Bueno, yo ahora mismo me he quedado sorprendida cómo Sarkozy apuesta también para este Mediterráneo, este espacio mediterráneo. Uh-huh. Yo creo que tenemos una cultura propia que hay que volver a levantar. Ha sido cuna de civilizaciones, ¿no? Y creo que ha tenido una gran importancia históricamente y que ahora está un poco olvidado, pero también es, de alguna manera, ese puente entre países ricos y países pobres, donde se puede lanzar una ayuda, ¿no? Desde este espacio mediterráneo, desde las dos orillas que bañan nuestras costas, nuestros países tan diferentes, ¿no? Entonces yo pienso que es importante, y mientras yo he sido gran maestre en la Gran Logia Simbólica Española, he potenciado mucho esta organización del espacio masónico mediterráneo, porque bueno, es una manera de llevar también un pensamiento laico, un pensamiento, una forma de mediación, una manera de intentar llevar un progreso, ¿no?, hacia otros países que no lo tienen, ¿no? Tenemos todavía muchas cosas que conversar con Ascensión Tejerina. Antes os contamos cuando son la 1:35, 60 minutos menos en la Comunidad Canaria, que tenéis un mail a vuestra disposición, que al final del programa respondemos a esas cuestiones que nos formuléis, que es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y que estamos dentro de la segunda semana de esta temporada veraniega, que a partir del segundo fin de semana de septiembre comenzará la décima temporada de La Rosa de los Vientos. Y continuamos con Ascensión Tejerina. Ascensión, en el mundo se habla de que aproximadamente pueden existir 4 millones de masones. Sin embargo, en España se cita como cifra, no sé si orientativa o más o menos, existe un catálogo de unos 4.000. ¿Se debe que el hecho de que la cifra en España sea tan exigua a la persecución sufrida durante el franquismo, que haya tan pocos miembros o relativamente tan pocos miembros de la masonería, se debe a esos 40 años de parón? Pues sí, totalmente, porque además nada más tenemos que ver los países que están cercanos a nosotros, como Italia, como Francia o como Bélgica, por nombrar algunos, donde existe una democracia consolidada, pues la diferencia que hay, por ejemplo, yo diría que en Francia una de las organizaciones, que hay muchas, pero una de ellas nada más tiene 40.000 miembros. Si eso lo comparamos a los 3.000, yo creo que claro, No llegamos a los 4.000, sí, a los 3.000 que tiene España, pues se ve la diferencia que ha habido, o con nuestros vecinos de Portugal, que bueno, sufrieron y pasaron por una dictadura, pero donde la persecución no fue tan cruenta como en España, pues bueno, han cumplido ya sus 200 años de vida, ¿no? Uh-huh. Con una larga historia, ¿no? Y donde están totalmente reconocidos, y bueno, pues hasta el presidente va a visitarlos, ¿no? Es algo totalmente distinto lo que pasa en nuestro país vecino Portugal a lo que pasa en España, ¿no? Y eso todo se debe a que el franquismo no solamente los persiguió y los aniquiló a todos los que había en aquel momento, sino que creó una imagen que se incrustó dentro de nosotros, de nuestra mentalidad, y que ha sido muy difícil. Yo creo que no está quitada, y bueno, a veces al leer determinada prensa pues te das cuenta que no está quitada del todo, pero ha costado mucho tiempo tratar de que se olvide esa imagen y que se conozca realmente lo que fue la masonería anterior a la dictadura, ¿no? Que además, perdona la ascensión, tuvo entre sus miembros a personajes tan destacados, ya nos has mencionado algunos, como Ramón y Cajal, pero poco antes de la guerra también se hablaba de Azaña y de otros personajes que fueron muy importantes en la España anterior a la dictadura. Aquello fue como la masonería en España sufrió una muerte y luego la resurrección o volver a empezar ha tenido que ser muy complicado, y habéis luchado mucho por eso, imagino, ¿no? Claro, porque en otros países donde no ha existido nunca la masonería, pues la masonería empieza desde cero, ¿no? O sea, nadie la conoce y empieza a hacer su trabajo desde cero. Nosotros empezamos con un saldo negativo, y ese saldo negativo era quitar esa imagen. La verdad es que a mí me sigue costando trabajo comprender cómo en pleno siglo XX, cuando Occidente ya lleva 3 siglos avanzando en el desarrollo de las libertades políticas y religiosas, uh-huh, España cayera en ese proceso de retrogradación que agravaba aún más el retraso económico y social, sí, con respecto a todos nuestros vecinos. Pero bueno, la receta de Franco no es ni siquiera original, ¿no? Es la receta de todo dictador, ¿no? Sí, en el libro citas además que, perdón, que la masonería ha sido la institución más sañudamente perseguida en España durante esa dictadura y que, sin embargo, todavía a día de hoy no ha recibido la reparación necesaria. ¿Estamos en un momento más cercano a que esa reparación se produzca? ¿Intuyes que se están dando pasos en ese sentido? Sí, bueno, algunos ha habido, ¿no? Por ejemplo, sí que ha habido una reparación en Cataluña, donde se aprobó en el Congreso, vamos, se aprobó en el Parlamento, perdón, esa reparación, ¿no? Sí que ha habido algunos gestos, por ejemplo, el presidente del Congreso nos recibió, algunos gestos ha habido, pero realmente no se ha hecho como se ha hecho con otras instituciones, donde se ha dicho específicamente que aquello, aquella persecución pues estaba basada en cosas que no eran ciertas, ¿no? No ha habido esa reparación histórica para la masonería en España. Yo dudo ya que se haga de esa manera que quizás necesitábamos que se hiciese pues hace 10 años, ¿no? Posiblemente, perdona, Ascensión, porque todavía quedan elementos que parecen defender la existencia de esa leyenda negra y que seguramente serían los primeros en volver a recuperarla en el momento en el que se produjera por parte del gobernante que fuera o del momento histórico en el que ocurriera que se recuperaría esa bandera del complot judío masónico otra vez. Bueno, se sigue haciendo aún sin que exista eso, ¿no? La verdad es que yo lo entiendo. Yo pienso que a un político hoy en día todavía le resulta difícil hacer esos gestos porque automáticamente es atacado. Sí. Lo son sin serlo y sin hacer gestos. Imagínate si los hiciesen, ¿no? De determinadas cadenas y de determinada prensa, ¿no? Se cuentan falsedades hoy en día de personas que se dicen que lo son y que sabemos que no lo son. Sí. Pues imagínate si hicieran un gesto. Pero yo creo que también los políticos tienen que atreverse y tienen que ser valientes a hacerlo cuando realmente piensan que las cosas no fueron así y no fueron ciertas, ¿no? Porque si no, lo único que hacen es estar contribuyendo a que todo eso se siga manteniendo, ¿no? Yo diría que tendrían que hacer ese gesto. La verdad es que yo asisto a veces asombrado a cómo determinados comunicadores vuelven a hablar o no sé si vuelven o continúan con ese discurso, pero parece que ahora lo están haciendo o lo intentan hacer otra vez de una forma más notoria, vuelven a hablar de la masonería y vuelven a recuperar esos elementos del complot judío-masónico. Es como si todavía el tiempo que hubiera pasado, que ha pasado desde el fin de la dictadura, no ha sido suficiente para borrar de ese inconsciente colectivo español esa leyenda negra. Sí, no ha sido suficiente. Yo creo que falta una generación más y también falta que nosotros sigamos haciendo este trabajo, porque pienso que la masonería tiene toda su vigencia en el mundo actual que tenemos hoy. Tiene unas propuestas que son muy buenas para este mundo que tenemos, donde, bueno, pues como digo en mi libro y refiriéndome a Salvador Paniker, donde dice que vivimos en un mundo totalmente desmusicalizado, desencantado, ¿no? Creo que la masonería aporta unas propuestas que realmente son muy válidas y serían muy buenas en el mundo actual, ¿no? Porque ellas van a ayudar a resolver esa ambigüedad que traemos con nosotros, ese problema existencial que traemos con nosotros y que creo que es la zozobra de mucha gente hoy en día, ¿no? Dices al comienzo del libro, no sé si es en tus palabras, son las palabras del prólogo, que como uno de los principios humanos y que a partir de ellos pues también la masonería desarrolla los suyos, que todo ser humano es un filósofo y que fruto de ese pensamiento existe una serie de reflexiones que de las cuales se derivan los planteamientos masónicos. Sí, creo recordar que eso es de Javier Otaola, pero estoy totalmente de acuerdo con él. La masonería es una filosofía y lo que hacemos constantemente los masones es filosofar, pero además es que pienso que todo ser humano es un filósofo, todo ser humano se cuestiona esas preguntas que son importantes para nosotros, ¿no? Y que, perdona, Ascensión, que a nivel personal si te añado que igual uno de los cosas importantes que hacéis es convencer a la gente de que efectivamente todo ser humano es un filósofo, ¿no? Sí. Porque a veces nos creemos que nos damos un poco por vencidos y que no podemos pensar ni desarrollar ideas por nosotros mismos y esperamos que otros las tengan que hacer, como si nos hubieran educado a veces en pensar eso, ¿no? Bueno, ese es el problema de nuestra sociedad, ¿no? Que nos dejamos llevar por ese pensamiento único, nos dejamos llevar y aceptamos las cosas ya resueltas porque es mucho más cómodo, pero creo que lo importante del ser humano es precisamente lo contrario, es reflexionar, buscar esa parte desconocida, de conocer todas las circunstancias que nos rodean o todas las circunstancias de un problema o de un problema de nuestra sociedad, investigar a fondo en ello para luego sacar nuestras propias conclusiones y de esa forma ejercer nuestra libertad, porque solo a través de ese conocimiento profundo, de esa reflexión profunda, podemos ejercer nuestra libertad, no dejarnos llevar por los demás, ¿no? Luego, una vez que hagamos esa reflexión, podemos pensar, decidir que estamos de acuerdo con la mayoría o con lo que nos han dicho, pero que seamos nosotros los que, digamos, que llevemos las riendas de nuestro destino. Ahí se dice que o piensas o te piensan, o pensamos por nosotros mismos, o nos piensan otros y toman las decisiones otros por nosotros. Eso es muy cómodo, es cierto. Pero bueno, en ello también va esas cuotas de libertad que nosotros dejamos a los otros y que creo que son importantes tenerlas nosotros mismos, y también en ello va parte de nuestra felicidad, ¿no? De ser quienes queremos ser. Supongo que en vuestras reuniones, en vuestras tenidas, que creo que así le llamáis, este tipo de planteamientos, este tipo de reflexiones están muy presentes. Además, una de las aportaciones, creo, de tu trabajo, de tu libro de oficio masón, es que explicas cómo son. Supongo que también forma parte de ese proceso de apertura, explicar cómo son esos, entre comillas, rituales, ¿no?, que efectuáis, cómo son esas reuniones en las cuales lo que se percibe es que se mantiene una tradición, pero que en el fondo habláis de una serie de problemas humanos acoplados o asociados a las sociedades en las que nos movemos. Claro, cómo no hablar del problema, y sobre todo en mi logia de Sevilla, del problema de la inmigración que tenemos y que nos atañe muy concretamente a Andalucía, porque estamos viendo ese sufrimiento que hay con las pateras constantemente, ¿no? Cómo no hablar en las logias de estos problemas. En realidad nosotros hablamos de cualquier problema, lo que pasa es que lo hablamos, como decía antes, desde ese punto de vista ético. Y ese punto de vista ético es anterior al punto de vista político o religioso, ¿no? Tratar las cosas, cualquier problema, desde este punto de vista, desde esta reflexión ética, es la que nos hace llegar al fondo. Sin nuestra logia hay personas de distintos partidos políticos, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá, analizarlo anteriormente, claro, para que no entre en juego ese pensamiento de ideología que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y podamos llegar a un encuentro siendo tan diferentes, ¿no? Antes, ahora mismo hablabas desde el punto de vista religioso. ¿Ha hecho también daño a la masonería la imagen que se ha transmitido de ella desde las instituciones religiosas católicas en concreto? Sí, de alguna manera sí, lo ha hecho. Yo no he tenido ninguna experiencia de ese tipo, al contrario, no he tenido ningún problema ni ninguna intervención de la Iglesia mientras yo he sido gran maestre, pero en el pasado sí que lo hubo, porque hemos estado hasta excomulgados, ¿no? por la Iglesia. Pero bueno, yo pienso que es normal, porque en principio cuando nace la masonería en 1717, en realidad nace para unir a todas aquellas problemas que había de enfrentamientos religiosos de distintas iglesias en aquel momento, ¿no? Entonces, para la forma de pensar que tiene la Iglesia, que se junten personas con distintas creencias y que debatan sobre las mismas cosas, pues bueno, de alguna manera les ha preocupado siempre, ¿no? También la figura del gran arquitecto del universo, cuando nace, pues bueno, piensan que es la creencia en un nuevo Dios, y no es así. No era otro Dios, sino que ni que intentaba competir el gran arquitecto del universo con el Dios de los católicos o de cualquier otro, sino que era un marco hueco de contenido, pero que era capaz de acoger a todas las concepciones de Dios que cada uno pudiera tener. Por eso en las logias pues hay gente de distintas religiones y no tenemos ningún problema. Pero eso ha sido una preocupación siempre para la Iglesia. Y desde luego nuestra apuesta por la laicidad también ha sido una preocupación, y quizás esa desde hace muchísimo tiempo, y ahora en España, pero también en otros países, es algo que comienza a asimilarse cuando lleváis hablando muchísimo tiempo de ello. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo pienso que eso quizás hoy en día ya no es tan problemático. Lo fue en el pasado, lo ha sido más fuerte quizás en Francia, ese enfrentamiento, ¿no? Precisamente por esa apuesta por la laicidad, ¿no? Y quizás muchas de las de los ataques que estamos teniendo ahora es por esos pronunciamientos y por todo lo que hemos publicado a favor de ese espacio laico, que no se puede interpretar como anticlerical. Creo que eso es un error. Nosotros lo que pedimos es un espacio laico, un marco muy amplio donde entren todas las concepciones, todos los pensamientos que cada uno tenga, pero con un respeto absoluto hacia los demás. Sin embargo, en Francia sí ha sido muy anticlerical. Por desgracia, Ascensión, nos estamos quedando sin tiempo. Tendría muchísimas cuestiones que hablar contigo, pero hay una que ya en cierto modo he intuido que me la has respondido anteriormente cuando hablábamos todavía de estos comunicadores que aún parecen recordar esa leyenda negra. Pero me resisto a no hacerte esta pregunta, que además supongo que te lo habrán formulado en muchas ocasiones. Sabes que precisamente muchos de estos comunicadores hablan de que si el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es masón, y a la vez dicen que es el causante de los grandes males que existen en España, y se hace un poco responsable de nuevo a la masonería de esos males. ¿Qué opinión te merecen y qué opinión os merecen, si es que os merece algún tipo de atención estos comentarios? Bueno, pues que lo utilizan, que no es cierto. Yo no podría asegurar de una manera tajante que no, porque eso lo tendría que hacer la propia persona, claro. Pero sí puedo decir de una manera tajante que en aquello que yo conozco en mi propia organización y de otras organizaciones que conozco que hay en España, pues el presidente del gobierno Zapatero no es masón. Que le están atacando mucho porque ya se ha comprobado y históricamente y hay documentos que su abuelo lo era, y parece ser que, bueno, pues que tiene muchas ideas o muchos pensamientos de los que tenía su abuelo, pero bueno, su abuelo los tenía también por ser él como era, no solamente porque era masón, ¿no? Que puede haber muchos puntos en común entre su discurso y el discurso que nos hacemos nosotros, un discurso de tolerancia, un discurso a favor, de todas los logros sociales que se están haciendo ahora mismo, pues sí, pues coincidimos en muchas cosas, pero eso no quiere decir, claro, para nada de que sea masón, ¿no? Y además, yo estoy segura que habrá masones que no coincidan con su pensamiento porque son de otro partido político, claro, y no coinciden con él. No, yo me atrevería a asegurar de manera totalmente tajante que Zapatero no es masón, ni muchos otros de los que se habla en la prensa que lo son, ¿no? Es difícil en España que un presidente de gobierno sea masón. Sin embargo, ahí tenemos en Portugal que hay ministros que lo son. Así y es. Lo dicen. Y claramente. Lo dicen abiertamente, sí. Esperemos que un día pueda hacerse igual de abierto en nuestro país, y parece que ese momento está ya muchísimo más cercano, gracias, entre otras cosas, al trabajo de personas como Ascensión Tejerina, de libros como De Oficio Masón, su obra que la recomendamos fervientemente a todos a nuestros oyentes. Ascensión Tejerina, ha sido un enorme placer compartir estos minutos contigo en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias a vosotros.